Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias Noti 645 con las temperaturas en la ciudad de La Rioja para este día miércoles 5 de noviembre. Se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27. Para el día jueves se espera una mínima de 20 grados, máxima de 25. Para el día viernes, mínima de 15, máxima 26. El día sábado, mínima de 15 grados, máxima de 28. Y el domingo, mínima de 17, máxima de 30. Para el día lunes, mínima de 15 grados, máxima de 30 grados en la ciudad de La Rioja. También se esperan lluvias durante todo el día miércoles con chubascos y también que se extienden el día jueves y el día viernes. Las temperaturas también con lluvia en diferentes partes del país, en lo que hace a Santa Rosa, La Pampa, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y también en la ciudad, en Mendoza, en San Juan, en Catamarca, en Santiago del Estero, Salta y Jujuy. También las lluvias vamos a tener en el norte de Santa Fe, en el sur de Santa Fe y también en lo que hace a Misiones. Así estarían las temperaturas para las diferentes provincias en el resto del país. Comenzamos con los títulos, lo que usted tiene que saber en el día de la fecha para este miércoles 5 de noviembre. Estos son los títulos. Triste realidad vive la señora Claudia Arenas, una mujer que ha tenido problemas con la tenencia de su hija, que resultó embarazada, teniendo 15 años y con problemas por no tener dónde vivir y también con necesidades extremas aquí en la ciudad de La Rioja. Escuchamos su testimonio. Sí, nosotros vivíamos acá en La Rioja y empezaron a estudiar en mis hijos, las más grandes que son gemelas, en el colegio 14. Entonces, cuando mi marido se enferma, tengo que trasladarlo al hospital de central de Mendoza. Entonces me dirijo con mis otros hijos menores, que eran más chicos, para allá. Y dejo a mi hija, que me pidió por favor, porque se había enamorado de este chico, pero lo estaba conociendo. Entonces la madre me dijo, yo me quedo como tutora en el colegio y la voy a cuidar en mi casa. Cuando yo una de las veces vengo a renovar papeles del colegio 14 para que ella siguiera estudiando, me encuentro que ella ya tenía relaciones con el chico que tenía 15 años, tenían 15 años los dos, porque tienen unos meses de diferencia nada más, y el tema que ya tenían, compartían una cama matrimonial como pareja. El tema que la señora me lo escondió, me dijo que no, que ella lo cuidaba, que no pasaba nada. Bueno, al tema que yo vendo un departamento en Mendoza, me vengo para acá con toda mi familia para estar cerca de mi hija y me encuentro que mi hija está de 5 meses embarazada, sin control, embarazo de alto riesgo. Entonces yo me puse en campaña de hacerles análisis y todo, llevarla al hospital de la madre y el niño, donde se descubre el embarazo muy avanzado y de alto riesgo por la presión baja que ella sufre. Sí, en la escuela, la licenciada de la escuela, la psicopedagoga, no sé cómo le llamarán acá en La Rioja, me comenta que ella ha tenido muchos desmayos, descompensaciones, que si ella sufría de alguna enfermedad, ya que a la tutora se la había llamado y nunca se presentó en la escuela. Entonces me hice cargo yo y ahí empecé a investigar y es donde descubro que mi hija está embarazada. Ahora, ¿por qué no la puede recuperar a su hija? Porque la policía me dice que ya estando embarazada, ella está como emancipada y ya es mayor de edad. Pero mi hija no está bien psicológicamente, en el sentido que ella está sufriendo violencia directamente del pibe. La he encontrado con brazos, espalda, con moretones. De eso ella me decía, no, que era un juego, que el chico cuando juega al free fire, no sé cómo se llama, él se pone violento o le pega piñas a la pared o la aprieta a ella. Le hacía apretujones o zamarrones. La he visto que la cachetea. La niña está como sometida, como amenazada en esa casa. Son muchos, son 7, 8, 9, son 10 personas en esa casa. Ella duerme en el piso, ella hasta con la tiene, me lava la ropa, hasta la ropa interior al dueño de la casa, por así decirlo. La ropa interior a las otras muchachas que tienen 22, 23, que se dedican solamente a andar de junta, farra, los fines de semana y desaparecen todo el fin de semana y mi hija hoy la va a tener como empleada refregando la ropa. Nosotros tuvimos, porque nos dieron techo, no digo que no, para ver si conseguíamos una casa. Y el tema que cuando a mí se me termina la plata de lo que yo había vendido en Mendoza, ya no le servía. yo le limpiaba la casa, ella se levantaba a las 11 solamente para tomar mate, nada más, y encontraba toda la casa limpia. Ahora usted quedó en la calle, un vecino le dio esta día anoche. Exactamente. Y, una familia le ofreció una casita en el barrio argentino. ¿No? Exactamente, sí. Así que ellos me estaban, él me va a ayudar, este muchacho, conozco a esta familia cuando yo estuve viviendo en Mendoza, perdón, acá en La Rioja, aunque esta gente dice que es mentira mía, que yo nunca viví. Sí, yo viví acá en La Rioja. Yo viví en La Rioja acá muchos años, por eso mis hijos empezaron a estudiar en el colegio 14. Ahora, ¿qué es lo que necesita y que la sociedad riojana la pueda ayudar? En este momento me encuentro sin nada, porque esta familia hasta me sacó la mercadería que la Unión Vecinal me había ayudado. Se quedaron con todo. No tengo absolutamente nada. Mi marido lo tengo enfermo, tengo los remedios que en la cañada la doctora testigo lo atiende con tromboembolismo pulmonar, donde le ha dañado un riñón, y a la vez con una hernia, él no puede trabajar. Así que bueno, lo que yo sí agradecería es la ayuda, lo que esté al alcance. No pido plata, no soy de esas personas, sino una ayuda. ¿A dónde tienen que dejarle las ayudas? Y yo ahora hasta el mediodía, que me entreguen la casa que me van a prestar en el barrio argentino, que es justo en la entrada, enfrente de la salita, voy a estar acá en el barrio acá, San Andrés. No sé cómo es que se llama, que creo que es por lote. Creo que la calle 16, esta, no me acuerdo cómo se llama. Señora, ¿y cree usted que podrá recuperar a su hija? Espero que sí, pero más que tanto recuperarla, que sepa yo que esa familia la va a cuidar, porque si no la cuidó y dejó que el hijo mayor la embarazara a mi hija, ¿me entiende? Yo no veo que sea una familia que me la vaya a cuidar, siendo que ya está con un embarazo de alto riesgo. Y si no hubiese sido que yo llegaba de Mendoza, mi hija no tiene ningún control. No ha tomado ácido fólico, que es lo principal para el inicio del embarazo, nada, ni vitaminas, nada. Y cada en la escuela me decían que cada vez la veían más delgada. El gerente comercial de Internet para Todos, Daniel Gordillo, nos comenta acerca del sorteo que se realizó en la empresa Internet para Todos, para todos los afiliados. Escuchamos su palabra. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por visitarnos. Sí, muy contentos. Ayer fue el sorteo, cliente al día, bueno, lo que es el respecto del mes de octubre, el mes de Día de la Madre, que lo que hicimos así en denominación, digamos, este gran sorteo que hizo la empresa para todos aquellos que tenían la factura al día. Sí, es verdad, los premios han sido distribuidos en toda la provincia. Gran proporción ha quedado en capital, por supuesto, porque la mayor cantidad de clientes están en nuestra ciudad capital de La Rioja, pero bueno, se han distribuido por todo lo que es el lado largo y ancho de la provincia. Así que salieron premios desde Villa Mazán, que sacó un televisor de 32 pulgadas, hasta la ciudad de Chepe, ¿no? Que también han salido tres premios para esa sucursal. Muy contentos, y bueno, ya que es lo que respecta a capital, han sido ganadores de algunos de ellos, una tablet, un celular también muy bueno, que bueno, respondiendo, de la marca que estuvieron respondiendo, y el televisor 32 pulgadas, algunas planchitas de pelo, órdenes de por 50 mil pesos y una bonificación por 6 meses. Así que nada, la verdad que muy contentos porque una vez más, digamos, hemos podido cumplir con nuestros clientes que también cumplen con nosotros y que siempre tienen su factura y su pago al día. ¿El microondas se fue para el departamento de Chilecito? También, pues, para el departamento de Chilecito se fue un microondas y también para la localidad de Pichigasta, ¿no? Ha salido sorteado un ganador. Así que no, contento porque te digo, ¿no? Es la verdad un sorteo muy federal porque la empresa lo es así, en toda la provincia está distribuida con su gran cantidad de clientes, estamos hablando de 98.000 clientes en toda la provincia y bueno, que nos eligen día a día y por supuesto esta empresa pone esto a disposición para ellos. Sé que se está terminando lo que es la promoción de Primavera con una gran oportunidad para que todas aquellas personas que no son clientes de Internet para Todos puedan sumarse. Sí, es verdad. La verdad que se ha terminado la promo el 3 de octubre. La promo de 13.900 ya no está disponible. Para el mes de noviembre tenemos una gran oferta, 11.900. Hemos bajado el precio. Así que la gran oportunidad y es exclusiva para ustedes, para su medio, que ya vamos a estarlo difundiendo para todos, ¿no? A partir del mes de noviembre, solo por el mes de noviembre, bajamos el precio de 13.900 de la fibra de 300 megas más UTV by app a solo 11.900 pesos. Así que aprovecharlo, aquellos que todavía no contrataron el servicio, que se sumen a esta gran experiencia, a esta gran empresa como lo es Internet para Todos, y tengan un Internet de calidad al precio más bajo del mercado. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, Alfredo Menem, estuvo visitando el hogar San José llevando diferentes recursos para este hogar que contiene a personas adultas mayores. Lo escuchamos su palabra. La verdad que venir a visitarlos, a los residentes, a las autoridades de este hermoso hogar de larga estadía San José. En mi compromiso, bueno, hace unos días hemos venido con el gobernador en el aniversario de este hogar, y en uno de las visitas a los pabellones, a las habitaciones, el gobernador vio que hay faltante de aire acondicionado, refrigeración para algunas habitaciones. Se comprometió y bueno, y hoy cumplió el gobierno, desde nuestro gobernador, desde nuestra vicegobernadora, que también nos está acompañando ahora, 8 aire acondicionados para este dispositivo, para este hogar, generándoles una mejora en la calidad de vida a nuestras personas adultas que residen en este hogar, y obviamente brindándole un mejor servicio desde el Estado para con este hogar. Así que la verdad que estamos contentos, vinimos a compartir, venimos a visitarlo, compartir un mate, conversar, tanto como con los residentes, con quienes también brindan amor y contención todos los días a nuestras personas mayores. Esto va a contrapropuestas de lo que quiere y realiza el gobierno nacional, la marcha de los miércoles con la agresión, no los tiene en cuenta, con la quita de medicamentos, sin aumento para jubilados. Sí, la verdad que el gobierno de la provincia de Rioja, desde el Consejo Provincial del Adulto Mayor, con la Universidad para el Adulto Mayor, en donde se contiene y se incluye a más de 2.500 adultos mayores en toda la provincia, en diferentes actividades artísticas, recreativas, culturales y deportivas, en diversos barrios, en el interior de nuestra provincia. Con este hogar de larga estadía, San José, en donde los adultos y adultas mayores que estén falto de atención en su casa, que estén en estado de abandono y en situación de vulnerabilidad, este dispositivo, este espacio está para cada uno de ellos, en el personal que les brinda amor y contención todos los días, en el personal técnico como trabajadores sociales, kinesiólogos, enfermeros, etcétera, etcétera, para poder que el servicio esté a la altura de las circunstancias y estén bien atendidos. Así que la verdad es que estamos contentos. Y como decís vos, Chulo, en la antítesis de un gobierno nacional que los miércoles te reprime a los jubilados, que les quita los remedios, que les niega el aumento para poder cubrir sus necesidades básicas de cada uno de ellos en lo cotidiano y diario, y te posterga y te obstruye una gestión que hace a que tengamos que estar presentes en estos sectores que más lo necesitan. De hecho, ya está el personal poniendo el aire acondicionado, pero en cuenta ya subieron los calores. Ya están de los 8, hay 4 que ya están colocados y se van a terminar de colocar en el transcurso del día y mañana los otros 4, así que cumpliendo con la palabra empeñada y obviamente con mucho amor y mucho compromiso para poder seguir generando un servicio necesario para nuestros adultos mayores y que vivan de la mejor manera. Marcela Fernández, titular del Consejo Provincial del Adulto Mayor, estuvo participando de la visita al Hogar San José, donde se entregaron los recursos de aire acondicionados con colocación allí en este hogar que beneficia a adultos mayores. Así es, estamos todos muy contentos porque nos visita nuestro ministro Alfredo Menem, también nos visita nuestra vicegobernadora Teresita Madera, junto a la administradora del Hogar San José, la señora Carolina Mejías. Estamos dando cumplimiento a lo expresado por nuestro gobernador Ricardo Quintela al haber otorgado 8 aire acondicionado aquí al hogar para beneficiar a los adultos y adultas mayores que se encuentran en esta residencia de larga estadía. Se está dando cumplimiento a la palabra de él de poder otorgarle el confort a los adultos mayores del hogar con esto de traer los aires acondicionados, donar los aires acondicionados en el cumpleaños del hogar. Así que bueno, la idea es poder darle a los residentes de acá de San José la mayor confort y darles un bienestar que realmente se merecen. Son nuestros adultos y adultas mayores que cuidamos, que protegemos, que hay un grupo acá en este hogar de profesionales, de cuidadores, de enfermeros, junto con su directora, con Carolina, que se preocupan y se ocupan de la situación de cada uno de ellos. ¿Cuántos son los adultos mayores? Tenemos 32 adultos mayores, entre varones y mujeres. Bueno, en este momento también cuando se inauguró lo que es la sala Praolini, bueno, ahí se vio la necesidad de poder, necesitábamos más aire acondicionado. Así que bueno, esa ala nueva que se inauguró ahora viene a fortalecer todo lo que es, digamos, las instalaciones o la infraestructura que tiene este hogar, que permanentemente se le está haciendo arreglos, que permanentemente se lo va acondicionando y mejorando. Hoy por hoy, en la residencia de larga estadía Hogar San José es uno de los hogares más importantes que tiene nuestra ciudad capital. Por digamos, por su gente, la que trabaja acá, por su conducción, y hoy está, digamos, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Muchas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Auma, también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, en el deporte, la voz de Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el día de mañana con toda la información en este resumen de noticias. Será hasta entonces.